En este tercer encuentro vamos a ver las dos formas de oración, de las cuatro que hay. Ya vimos la última vez la adoración y la alabanza. Hoy vamos a centrarnos en las oraciones de petición y de acción de gracias. De hecho, la oración de petición, podríamos decir que es la más común de las oraciones, sobre todo cuando uno se inicia en la vida de oración, en la vida espiritual. Lo primero que hacemos cuando descubrimos que podemos tener un diálogo con Dios es pedir. A todos nos pasa, a todos nos pasó y está bien que sea así. Pero hay cosas que son interesantes, como profundizar en lo que es realmente la petición a Dios. Aclaremos simplemente que se suele llamar oración de petición, propiamente dicha, cuando pedimos por nosotros mismos. Cuando pedimos por otras personas, generalmente se le da el nombre de intercesión, pero no deja de ser una petición, o por nosotros o por otras personas. ¿Y cómo surge la oración de petición? Acá lo tenemos. Surge cuando la realidad nos muestra que somos pobres y necesitados y dependientes de Dios, tanto en las cosas materiales como en el orden de lo que es sobrenatural, de la gracia. Y esto inexorablemente, en algún momento, todo lo experimentamos, frente a situaciones, dificultades, problemas que vemos que con nuestras propias capacidades, nuestra propia fuerza, no los podemos enfrentar, no los podemos resolver. Necesitamos algo que no tenemos. Y entonces, reconociendo esa pequeñez, esa indigencia, y si estamos en un camino de fe, sabiendo que tengo un Dios amoroso, bondadoso, misericordioso, que me ama como un padre, naturalmente surge el pedir, como cualquier chico le pide al papá o a la mamá. Eso es entonces, en definitiva, la oración de petición. Y lo que es muy importante, y vamos a tratar de trabajar hoy para que nos quede lo más claro posible, es tratar de entender cuáles son las causas por las cuales nuestras oraciones de petición a veces son eficaces, a veces no. Salvo que alguno acá tenga la experiencia que nunca le falló ninguna petición. Yo no la tuve, ni la tengo. Es decir, como se dice a veces, aunque no está bien dicho, ¿por qué a veces Dios no se escucha y a veces no? Yo siempre nos escucho. Pero a veces uno lo dice así, y no me da lo que le pido. Entonces, ese es como el centro, el punto que nos va a clarificar mucho más y nos va a ayudar mucho en nuestra oración de petición. De hecho, la petición, el pedir cosas, es algo humano también. En la vida nuestra de todos los días, también tenemos situaciones en las cuales necesitamos cosas que no tenemos y que otros tienen. ¿Qué sé yo? Desde un préstamo de plata en un banco hasta cualquier otra cosa. Entonces, también existe la petición a nivel humano. Y que se, digamos, utiliza distintas técnicas, cómo presentar las cosas, porque en definitiva se trata de que si alguien tiene algo que yo necesito y me lo podría dar, ¿cómo hago para convencerlo? ¿Cómo hago para que realmente su voluntad se incline hacia lo que yo le pido y me lo dé, la condición que sea? De manera que, dado que la voluntad humana es variable, tenemos que buscar de convencer a esa persona. Y bueno, apelaremos a razones valederas, a sentimientos, a rogar, etc. Y la pregunta es, que nos podemos hacer entonces, ¿con Dios podemos obrar de la misma manera? ¿Realmente podemos intentar con algún argumento que se nos ocurra o de la manera que sea que nos dé lo que pedimos? Ese es el tema que queda planteado. Sobre esto, Vamos a ver que hay como dos aspectos que hacen a la eficacia mayor o menor de una petición respecto, por supuesto, a pedir cosas a Dios en nuestra oración, que tiene que ver con la voluntad de Dios y con lo que pedimos. Vamos a ver esos dos aspectos, que son los que definen realmente si vamos o no a recibir lo que pedimos en oración. La teología católica enseña, no me pregunte de dónde viene, no soy teólogo, pero sí lo enseña, que la voluntad de Dios es inmutable y eterna. Dios ha previsto desde el principio de los tiempos, en su providencia, todo lo que va a hacer, lo que va a ocurrir, lo que va a dar, lo que va a otorgar en su creación, hasta el final de los tiempos. Eso nos enseña que la voluntad de Dios está ya prevista y es inmutable, no puede cambiar. Entonces, frente a eso que nos dice la teología, bueno, uno de los primeros que dice es ¿cómo hago para convencer a Dios cuando pido algo? ¿Puedo realmente cambiar esa voluntad? Y acá hay algo muy claro, Dios dejaría de ser Dios si nosotros, utilizando alguna técnica de rogar, de pedir, de insistir, siempre pudiéramos obtener lo que queremos. Y entonces, frente a esto que asegura la teología, algunos dicen, bueno, no hace falta, no tiene sentido orar y pedir. Si Dios ya tiene previsto lo que le va a dar a cada uno desde toda la eternidad, lo único que podemos hacer es esperar que nos toque lo que nos toque. Pero no es así, gracias a Dios, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque Dios establece ese cumplimiento de su voluntad eterna de dos maneras diferentes. Acá está como el centro de todo. La primera es cuando Dios actúa en forma directa. Los teólogos dicen que entonces es la causa primera. Dios hace lo que Él cree que es bueno. Actúa en forma directa creando las cosas. Cuando decidió que cada uno de nosotros tuviéramos un ser y viviéramos, etc. Es su voluntad soberana y Él hace lo que Él quiere, en forma directa. Primera forma que se cumple esa voluntad de Dios. Al principio y a lo largo de los tiempos sigue obrando en forma directa, sin que nadie pida nada, porque Él sabe que eso es lo que debe hacer en cada momento. Pero la segunda forma es una forma indirecta, donde Dios utiliza determinados instrumentos que se llaman causas segundas, que pueden ser acontecimientos de la naturaleza, y fundamentalmente la principal causa segunda somos sus criaturas, nosotros. ¿A partir de qué? A partir de nuestra oración. ¿Cómo se entiende esto? A ver, lo tenemos acá escrito y lo vamos a explicar. La acción de los hombres como causas segundas de la oración. Nosotros no oramos para cambiar lo que Dios ha dispuesto a hacer. No lo podemos hacer. Sino para pedir que ocurra lo que Dios desde siempre ha determinado que sucederá mediante nuestras oraciones. Así es medio trabada la cosa, pero vamos a explicarla despacito para entenderla. Esta voluntad de Dios es lo que suele también llamarse una voluntad condicional. Y sería, para hacerlo sencillo, como que Dios diría, mirá, Franco, desde siempre, desde toda la eternidad, yo he decidido que frente a esta situación que estás viviendo vos, en lo personal o estás orando por otra persona, yo concedería esa petición y esa gracia si vos orás por ella en este momento y en esta circunstancia. ¿Se entiende? O sea, Dios ha previsto conceder un montón de peticiones y gracias en un momento dado de la historia, en determinada circunstancia, a una persona, en función de que esa persona ore y pida. Si no oro y no pido, por la razón que sea, esa gracia no diría que se pierde, pero no se va a dar por mi oración. La providencia de Dios es como una infinita trama de oraciones que van, que vienen de unos por otros, y Dios siempre tiene un plan B, un plan C y un plan D, supongo, cuando a alguno le falla en la oración. Orará otro, orará, intercederá otro por mí si yo no pedí, en fin. Pero el concepto es este, a ver si queda claro. Dios otorga gracias definidas desde toda la eternidad, sabiendo que en un momento dado de la historia, tal persona, cualquiera de nosotros, si ora por sí mismo o por otra persona, Dios en ese le va a conceder esa gracia. O no porque una vez, o si persevera 4 meses, 6 meses, 10 años, ¿eh? O sea, hay muchas variables. ¿Pero se entiende cómo es esto? Entonces, no quiere decir que estamos cambiando la voluntad de Dios con nuestra oración. Estamos insertándonos en la providencia de Dios como instrumentos, donde Él previó que si nosotros, previó, porque nosotros somos libres, eso es lo más importante, podemos o no orar. Si nosotros en nuestra libertad y siendo dóciles a su gracia, dóciles a las mociones del Espíritu Santo, en ese momento oramos y pedimos, y si Dios eso lo tenía previsto desde toda la eternidad, lo va a conceder. Esto es lo que quiere decir. Y esto, fíjense, que tiene 2 consecuencias muy, pero muy importantes para nuestra vida cristiana. En primer lugar, nos da una dignidad enorme a nuestra oración, a nuestra vida de oración. Porque con nuestra oración, independientemente que sea para nosotros mismos o para los otros, en intercesión, entramos a formar parte como instrumentos de la providencia de Dios para que se derramen las gracias y todas aquellas peticiones y necesidades en un momento dado y en una situación dada. Dios depende de nuestra libertad para poder otorgar eso. Es una enorme dignidad. Somos instrumentos de la providencia de Dios, entre unos y otros y para nosotros mismos. Pero también hay otro aspecto, ¿no?, que nos da una enorme responsabilidad. Porque cuando no oramos, y Dios esperaba nuestra oración, bueno, insisto, tendrá otras vías para lograr lo mismo, si Dios quiere, a través de otras personas y de otras oraciones. Fíjense que cuando uno pide intercesión por algún tema, se lo pide a mucha gente, y a veces hacen cadenas, bueno, todos los que conocemos. Quizás de toda esa gente, de todas esas cadenas, no todos oran. Pero bueno, habrá que ver Dios qué tenía previsto, cuántos de esos, cuáles. Es decir, es algo que escapa a nuestras posibilidades de conocerlo. Pero lo que podemos estar seguros, si frente a un pedido de oración nosotros oramos, y si nosotros éramos el instrumento previsto por Dios, Él se va a servir de nuestra oración. Entonces, insisto, eso nos da una enorme responsabilidad. Bueno, ora por mí, sí, después oro. Y uno se olvida, ¿no? Ya vamos a ver cómo hacer para no olvidarnos y orar, ¿eh?, en ese caso. Es importante, ¿se entiende el concepto? Es muy importante esto. Entonces, esto es en cuanto a que la oración sea eficaz si va de acuerdo a la voluntad de Dios, que no la conocemos. Pero como no la conocemos, no podemos estar seguros en ningún caso. No oro porque me parece que esto Dios no lo quiere. ¿Qué sé yo? Vos orá. Dios se ocupará de saber si es o no algo bueno. Y en segundo lugar, en cuanto a la eficacia de la oración, está en función de lo que se pide, cosa que ya tenemos una experiencia práctica mucho mayor, ¿eh? Sabemos que muchas veces pedimos, como niños a veces, cosas que nacen de nuestro deseo, de nuestra voluntad, y que por ahí no son buenas, sobre todo para nuestra vida espiritual, para avanzar hacia nuestra redención, nuestra santificación, para ayudarnos en ese camino de conversión. Así como un niño llora y patalea porque quiere que le den 2 kilos de bombones y no se lo damos, los padres, pues sabemos que le va a hacer mal, también Dios, hay cosas que, por más que pataleemos y lloremos, no las da porque sabe que no son buenas. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto? Vamos a ir mirándolo desde el otro lado. Hay una oración de petición que siempre, siempre es escuchada. Se llama la oración infalible. Y esta no la inventé yo. ¿Saben quién la desarrolló y la estudió? Santo Tomás de Aquino. Oración infalible. Cada vez que hago esa oración, tengo la absoluta certeza que va a ser escuchada. Bueno, la vamos a dejar para la semana que viene. ¿O quieren verla ahora? No, está bien, vamos a verla ahora. Santo Tomás enseña que hay cuatro condiciones para que cuando hagamos una oración de petición sea absoluta y totalmente infalible. ¡Ah, qué bueno! No se crean que es tan fácil, pero está buena. En primer lugar, la primera condición es pedir para uno mismo. Para mí. ¿Y por qué? No es un problema de egoísmo ni nada. Estamos hablando de oración infalible, que siempre va a ser escuchada. Es muy sencillo. Cuando nosotros pedimos algo para nosotros, estamos seguros que lo queremos, lo buscamos, lo queremos recibir. Pero cuando pedimos algo para otra persona, no podemos tener la seguridad que en su libertad desee recibirlo. Y Dios no fuerza a nadie a recibir las cosas. Respeta la libertad. Por ejemplo, intercedemos por la conversión de un familiar. Siempre tenemos familiar que lo tenemos ahí, la oveja negra que estamos orando para que se convierta, ¿no? Se acerque, lo invitamos al alfa, no viene, bueno, no importa, seguimos. Algún día escuchará. Nosotros oramos, le pedimos a Dios para que se convierta, para que abra su corazón. Pero para esa persona a lo mejor no es el momento, ni le interesa, y está en otra cosa. Y todos tenemos, creo, ejemplos de eso, ¿no? Entonces, no va a ser una oración infalible, por lo menos en ese momento, en algún momento sí. Entonces, esa es la diferencia. Si pedimos lo que pidamos para nosotros, al menos estamos seguros que lo queremos recibir. Entonces, Dios sabe que nuestra libertad lo vamos a aceptar. Primer punto. El segundo aspecto de la oración infalible de Santo Tomás, que más o menos ya lo fuimos como diciendo al pasar, pedir cosas necesarias para nuestra salvación y santidad. Cuando pedimos por las cosas materiales, por las cosas naturales, por las cosas del mundo, como nosotros no podemos ver la proyección de lo que eso va a significar en nuestra vida, pero Dios sí, no podemos saber si realmente va a ser bueno o no para nuestra santificación. Si nos va a alejar o no, o acercar a Dios. No lo sabemos. A veces sí, a veces es muy, muy grosero, ¿no? Pero a veces no se ve tan claro. Entonces, hay algo que es infalible, que Dios siempre lo va a escuchar. Pablo dice en la primera de Tesalonicenses algo muy claro. La voluntad de Dios es que sean santos. Mientras pidamos algo para nuestra conversión, para nuestro crecimiento espiritual, en definitiva, para crecer en nuestra santidad y acercarnos a cumplir el propósito por el cual Dios nos ha creado a todos, que es vivir eternamente en su presencia, después de nuestra muerte terrenal, Dios siempre lo va a conceder. Todo lo que pidamos como gracias, como virtudes, como dones del Espíritu Santo, todos los auxilios que le pidamos a Dios para nuestra conversión, para vencer situaciones de pecado, situaciones de falta de perdón, etc., Dios lo va a conceder. Entonces ya tenemos dos primeros pasos. Pido para mí cosas para mi santidad, para mi salvación. El tercer aspecto que plantea, o elemento que plantea Santo Tomás, es pedir piadosamente. Perdón, yo tenía, me había olvidado de pasar. Ahí están los títulos. Pedir piadosamente. ¿Qué significa pedir piadosamente? Es un poco el resumen de lo que venimos hablando en las charlas anteriores. Es pedir de determinada manera. No así nomás pido, no. Es pedir en oración, invocar al Espíritu Santo, buscar de ponerme realmente y vivir la presencia de Dios, orar sin distracciones, prestando atención a lo que digo, vivir los afectos en la oración. Es decir, todo lo que es realmente la verdadera oración, eso es pedir piadosamente. Santo Tomás agrega, que son adicionales que siempre existen, pedir con humildad, pedir con confianza a Dios. No pedir hacia la carrera, Señor, necesito tal cosa y sigo haciendo. Pedir en un ambiente de oración profunda. Y por último, pedir con perseverancia. Y perseverar en oración nuevamente no significa que de tanto insiste, lo canso y lo convenzo a Dios, por lo que decíamos antes, no es así. Pero Dios muchas veces nos lleva a perseverar, no otorga sus gracias en una forma más o menos rápida, porque más allá de que después otorgue ese pedido que estamos haciendo, el perseverar da muchos frutos. Primero, nos hace crecer en la vida de oración, porque sigo orando y sigo orando. Me doy cuenta cada vez más de la dependencia que tengo de Dios, que Dios no es alguien que obedece mis ruegos al primer momento. Entonces aumenta y va haciendo crecer en la vida de oración. De hecho, cuanto más oramos, cuanto más necesitamos algo, seamos sinceros, por lo menos en todas las etapas primeras de la vida espiritual. Aumenta la confianza y aumenta también la paciencia de esperar y de confiar en Dios, a pesar de todo, a pesar que parece que no somos escuchados, que esto nunca vendrá. Entonces, hay muchos frutos que la misma perseverancia Dios nos regala. Entonces, esta es la oración infalible. Pedir para nosotros cosas necesarias para la salvación, en un sentido y ambiente de piedad, y pedir con toda la perseverancia que sea necesaria. Hoy vamos a vivir en nuestra oración, vamos a practicar esta oración, ¿sí? La vamos a empezar, después a seguirla. Hay otra oración infalible, hay varias, después la semana que viene vamos a otra más, o sea que vamos bien, que la enseña San Pablo, y está en este pasaje de Romanos. Dice, igualmente el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Vamos a explicar un poco esto que dice el apóstol. Hay circunstancias en nuestra oración donde, o porque tenemos confusión en lo que necesitamos, o estamos en situaciones límites, o en situaciones imprevistas que surgen de golpe y no tenemos tiempo de ubicarnos realmente en el problema, y no sabemos realmente qué pedir y cómo orar, como dice San Pablo. No sabemos orar como es debido, especialmente en esas situaciones que no sabemos para dónde agarrar. ¿Qué pedir realmente? ¿Qué es lo que necesito? En otras tenemos más claro y en otras no. Especialmente en esas situaciones y en general en todas nuestras necesidades, aparece el Espíritu Santo, como dice acá, intercediendo directamente por nosotros con gemidos inefables. Ahora enseguida vamos a ver qué se trata esto de los gemidos. Es el Espíritu que, al no poder nosotros orar, al no saber qué pedir, ora en nosotros y por nosotros. Y dice, el que sondea los corazones, que es Dios, todo el Antiguo Testamento se usa mucho esta expresión, Dios sondea los corazones, Dios sondea los riñones, como diciendo, conoce todo nuestro interior. Dios, que sondea los corazones, conoce lo que el Espíritu Santo está pidiendo, porque es Dios. Y el Espíritu Santo está pidiendo lo que es la voluntad de Dios. Entonces sabe que la intercesión del Espíritu en esa oración a través nuestro está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y si está de acuerdo totalmente lo que estamos pidiendo por el Espíritu Santo con la voluntad de Dios, es la oración infalible. Estamos pidiendo lo que Dios quiere darnos. ¿Y qué significa esto de pedir y que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables? Esto claramente lo reconocen todos los estudiosos, que en la terminología de San Pablo Gemido inefable es algo que no se puede expresar en palabras. ¿Y esto qué les trae rápidamente a la memoria? La oración por el carisma de lenguas. Cuando nos dejamos llevar por Espíritu Santo a través del carisma de lenguas y oramos, movidos por el Espíritu, en lenguas, si esa oración es profunda y sincera, porque también se puede falsear, entonces estamos dejando que el Espíritu Santo en esa circunstancia ore por nosotros y a través de nosotros a Dios, pidiendo por nosotros o por una circunstancia que estoy orando por otra persona, lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios y es concedido, sin ninguna duda. Si ustedes han visto alguno de los videos que les mandé la última vez, hay uno de un exorcista español, el padre Fortea, donde le explica cómo recibió el don de lenguas y demás. Espero que alguien lo haya visto, si no se los cuento. Y él explica que, si bien era algo que no entendía, no quería mucho, después lo fue viviendo y practicando. Y encaminado en su ministerio de exorcista, empezó a usar la oración en lenguas en los exorcismos. Y él dice, yo no sé lo que digo cuando oro en lenguas, pero los demonios sí, porque huyen despavoridos. Es el mismo Espíritu Santo que reprende, que expulsa a esos demonios, y lo entienden muy bien ellos. Y el sacerdote exorcista que está orando así no lo entiende, no sabe qué está diciendo, pero se da cuenta por el efecto práctico que es el Espíritu que está orando a través de él en ese momento, más allá de su ministerio. Fíjense qué importante. Si eso es así, prácticamente se reconoce que es así, en este caso, también en cualquier otro caso, frente a cualquier otra petición, cuando el Espíritu ora en nosotros de esa manera, está pidiéndole a Dios que se cumpla esa voluntad de Dios. Por eso es infalible. Pero acá siempre hay un pero, lamentablemente, ¿no? En la vida espiritual. Hay algo que tenemos que estar atentos. Es decir, hay como dos aspectos. Primero, tengo que abrirme y querer y desarrollar ese carisma. Hoy vamos a seguir insistiendo y todas las reuniones vamos a seguir tratando de avanzar con eso. Pero más allá de eso, suponiendo que tenga o vaya empezando a tener ese carisma de oración, tengo que estar seguro que cuando oro así y pido así, voy a aceptar la voluntad de Dios, porque no sé lo que estoy pidiendo, es el Espíritu que pide por mí. Nosotros estamos muy acostumbrados en nuestra petición a pedir cosas concretas, claras, que creemos que necesitamos para nosotros o para otros. Pero cuando oro por el Espíritu en una lengua que no entiendo, no sé lo que está pidiendo el Espíritu para mí. Pero sí sé que es la voluntad de Dios. Ahora, si te largás y oras así, lo que venga como voluntad de Dios, aceptalo. Por ahí no es exactamente lo que uno quisiera, pero es la voluntad de Dios. Y lo que podemos estar seguros es que va a ser lo mejor. Entonces, ahí está un poquito el tema. Bien, como conclusiones respecto a la oración de petición. Está claro que cuando no pedimos por las cosas eternas, sobrenaturales de nuestra vida espiritual, hay cosas que Dios las concede y que otras veces no las concede. De hecho, el motivo por el cual no ocurre a veces que recibamos lo que pedimos es que Dios sabe que no es bueno para nosotros. Entonces, cada vez que pedimos por las cosas de todos los días, las cosas materiales, familiares, de relaciones, siempre tenemos que pedir porque no podemos dejar de pedir. En la medida que nosotros pensemos que es relativamente bueno o es necesario pedirlo. Pero también lo que ya hemos aprendido, pero hoy por ahí lo tenemos un poco más claro, es pedir, pero finalmente tener la paz y la certeza de que vamos a aceptar la voluntad de Dios, que si Él nos lo concede y es su voluntad, lo vamos a aceptar. Entonces siempre pedir, pero que se cumpla en definitiva la voluntad de Dios. Lo hizo Jesús. Lo hizo Jesús cuando pidió al Padre en Getsemaní que lo librara de la muerte de la cruz. Pero dijo, si es tu voluntad, que se cumpla. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? Entonces, otra cosa que surge finalmente de esta doctrina sobre cómo Dios escucha u otorga las peticiones es que de alguna manera tenemos que ir como cambiando un poco nuestro esquema habitual, en algunos casos, de oración de petición o de intercesión. Porque tenemos la tendencia, todos, de que cuando pedimos algo empezamos a contar toda la situación al Señor, porque pasa esto, y fíjate que entonces la necesidad, y si no recibe esto, pobre mamá, que está sola. Empezamos con toda la historia, ¿no? Como si Dios no la conociera, primero. Y segundo, porque seguimos un poco con esa idea que lo tengo que convencer a Dios. Dios conoce la situación perfectamente, mucho mejor que lo que la podamos conocer nosotros. Entonces, y para no perder la gracia que puede venir a través de nuestra oración en la providencia de Dios, como decíamos antes, siempre es bueno hacer una oración frente a cualquier pedido, sobre todo los de intercesión. Viene un WhatsApp, te cruza, te llaman, que esto, que lo otro, orar por tal cosa, orar por tal otra. A veces uno está haciendo otra cosa y dice, bueno, a la noche cuando oro en mi casa, cuando voy a misa, o cuando tengo adoración, o cuando sea, voy a pedir por esto. Y está muy bien. Pero a veces se nos escapa o nos olvidamos. Entonces hay algo que algunos llaman oración flecha. ¿Y qué es la oración flecha? Viene un pedido o una necesidad propia. Señor, te entrego esta necesidad de fulanito, necesito tal cosa, me lo ha pedido, lo pongo en tus manos, que se haga tu voluntad. Tú, flecha al corazón de Dios. Ya está. No tengo que decir más nada. Si yo sabe todo lo demás, ¿eh? Y es una manera que también uno puede llevar a su oración ya personal, una oración frente al sagrario, en mano a mano, cualquier otra situación. Y vamos a encontrar que pasa algo que mencionamos un poco al pasar, pero que vamos a ir como avanzando a lo largo del curso, que nuestra oración, que muchas veces es un 70% de petición, porque andamos explicando todos los detalles de cada situación, y después un poco de alabanza, alguna adoración y alguna acción de gracia, va diciendo como al revés. Los últimos 10 minutitos de una hora son para las peticiones. Flecha para acá, flecha para allá. Listo, ya está. Y todo el resto, alabanza, adoración, acción de gracia. Eso es un poco, entonces, algo que es bueno, como que vaya cambiando nuestros hábitos. Como resumen de este tema, 3 puntos. Hay que orar siempre para no perder las gracias de la providencia divina, lo que decíamos antes. Una oración que no se hace es una oración perdida. Sí, pero la hago, pero me parece que no, que esto Dios no lo va a conceder. Y bueno, vos te parece, pero el que decide es Dios, vos hacela. Listo. Segundo punto, la oración será infalible, ya lo vimos, en todo lo que pidamos para nuestra santificación. Y tercero, hay que aceptar la voluntad de Dios en las cosas de esta tierra, en las cosas materiales. No podemos tener la seguridad que Dios lo va a conceder. Si no lo concede es porque en su voluntad sabe que no es bueno para nosotros. Vamos a la última forma de oración que tenemos, que es la oración de acción de gracias. La oración de acción de gracias es algo que viene desde los principios de la Biblia, del Antiguo Testamento. Acá tenemos 2 citas, un Salmo, el 75. Dice, te damos gracias, Señor, te damos gracias. Los que invocan tu nombre narran tus maravillas. Y Pablo, en la primera de Tesalonicenses, dice, o recomienda, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda ocasión. Esto es lo que Dios quiere de todos ustedes en Cristo Jesús. Dar gracias significa no solo dar gracias por lo que recibo como respuesta a una oración de petición. También es dar gracias por todo lo que ya recibí, lo que tengo alguna vez en mi vida. Y por todo lo que todavía Dios me va a dar en lo que me quede de vida. Tantas cosas. Por eso dice San Pablo, dar gracias a Dios en toda ocasión. ¿Y qué es lo importante, el centro, el fundamento de la acción de gracias, de la oración de acción de gracias? Es que surja de una disposición interior que es la gratitud. La gratitud es una virtud cristiana. Las virtudes son capacidades que nos da la gracia de Dios, la gracia santificante, que no las tenemos naturalmente. Ya dijimos que cuando nacemos, nacemos desgraciados por el pecado original. Con el bautismo recibimos la gracia santificante, pero como una pequeña semilla que tiene que crecer. Y no crece si la pones en el freezer. Yo la tuve 43 años en el freezer, la semilla, pero bueno, al final la saqué. Y es una virtud que derivada de una de las virtudes cardinales, que es la virtud de la justicia. Y la gratitud implica necesariamente haber tenido una experiencia del amor de Dios. Sabiendo que si recibo el amor de Dios, si conozco el amor de Dios, todo lo que tengo, lo que puedo recibir, viene de Dios. Y eso empieza a generar en nosotros la gratitud, como virtud que tiene que ir creciendo. Santo Tomás también, en este caso, explica que hay diversos grados en esta virtud. Fíjense, son como tres pasos. Primero, reconocer el beneficio recibido. Parece como algo redundante, pero pensemos que no siempre una persona que recibe algo, estamos hablando en general, humanamente, no necesariamente que reciba de Dios, tiene gratitud. A veces hay gente que piensa que lo que recibe es porque se lo merece. Porque sí, porque yo, a mí, me lo tienen que reconocer algo, me tienen que dar las cosas. O sea, no siempre la gratitud surge porque no siempre existe reconocer que alguien, o una persona, o Dios mismo, me ha dado algo. Y no es algo que yo, por suerte, o porque me lo merezco, o porque soy buena persona, y bueno, que venga. Primer paso, reconocer el beneficio. El segundo paso es dar gracias. Si reconozco que es algo que me lo han dado, es dar gracias. Ser agradecido. Y Santo Tomás también habla de un tercer paso, que es recompensar de algún modo al que me ha hecho ese bien, al que me ha dado un beneficio. Y hay una primera recompensa, sí, devolver de alguna manera, si puedo, pero hay una primera recompensa que es inmediata, y que es dar gracias de corazón y sentir amor por esa persona que me dio eso, que es bueno para mí. Es como ya una primera recompensa, dar gracias. Entonces, vamos a terminar el tema de la acción de gracias viendo tres, ejercicios, acciones, que nos van a ayudar a crecer en dar gracias, en nuestra acción de gracias. Que vamos a ver que no se puede despegar la acción de gracias de Dios. Dar gracias a Dios y dar gracias al prójimo. Es una misma actitud de gratitud que nace en nuestro corazón. Hay un primer ejercicio, una primera acción. Recordar que Dios creó todo para el ser humano y agradecer por cada cosa que recibimos y vivimos, sin esperar solamente agradecer las grandes cosas, las cosas extraordinarias. En el libro del Génesis dice, Dios dijo, hagamos al hombre nuestra imagen según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. La Biblia explica desde el principio que toda la creación Dios la ha hecho y le ha sido dada al hombre para que la utilice para su bien. Lamentablemente sabemos que eso no ocurre siempre, cada vez menos. Pero ese es el sentido de la creación. Todo ha sido creado para nosotros, para que lo usemos, lo disfrutemos y para nuestro bien. Entonces no hay que esperar. Por supuesto está bueno que Dios nos otorgue cosas importantes, cosas extraordinarias, y agradecerlas, pero como dice San Pablo, en todo momento tenemos motivo para agradecer. Cuando nos levantamos y está el sol, vemos el verde, despertamos a un hijo. Todas las pequeñas cosas a lo largo del día son buenas para darle gracias a Dios, porque vienen de Él. Acá hay una hermosa foto de un lago. Bueno, ¿cómo no voy a dar gracias si estoy ahí, no sé esto, dónde me vuelvo a pío, qué sé yo? Pero bueno, más allá de estas cosas espectaculares, mirar una flor, mirar tantas cosas que, sentir la caricia de un bebé, tantas cosas por las cuales realmente dar gracias a Dios. Primer ejercicio, dar gracias por tantas cosas. No esperar solamente lo que estaba yo esperando desde hace tanto tiempo. Segundo ejercicio para desarrollar la gratitud. Acostumbrarse a ser agradecido con los demás. Dice acá, si somos agradecidos con los demás, también lo seremos en forma sincera con Dios. En la primera carta de Juan dice, el que dice, amo a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve? El que no ama a su hermano, a quien ve. Es una famosa frase de San Juan. Y de la misma manera, dicen algunos autores, se puede afirmar con respecto a la gratitud. Una persona que normalmente es desagradecida, no le interesa agradecer a las personas, es difícil que tenga un agradecimiento sincero a Dios. Es muy difícil. Por eso, si quiero realmente agradecer y aprender a ser agradecido con Dios, también tengo que practicar en ser agradecido con los demás, con las personas. Siempre el agradecimiento sincero brota de un corazón que habitualmente es agradecido. Y además pensemos cómo esta virtud de la gratitud hace tan diferente la vida social, ¿no? Hoy en día es muy difícil la violencia, todo lo que nos rodea, buscando siempre los defectos de los demás para criticar. Y a veces escucho a una persona que amablemente, con una sonrisa, por cualquier cosita dice, muchas gracias, muy agradecido, que Dios lo bendiga, también podemos agregar. Es algo que como que cambia el día. Qué diferente sería si la mayoría de las personas pudieran hacer eso, ¿no? Y también nos da frutos espirituales porque nos va haciendo descubrir ese agradecimiento, las pequeñas cosas, como decíamos. Todas aquellas cosas que Dios está obrando y rodeándonos. Y el último ejercicio, que es un poco el más ya elevado y más difícil, pero que es bueno practicarlo, es este. Agradecer a Dios por las cosas buenas de los demás. Acá ya entramos. Agradecer por todo lo que tienen o reciben nosotros, venciendo nuestro amor propio, egoísmo y envidia. Esto sí que es raro y es puramente cristiano. Sin la virtud de la gratitud, sin la ayuda del Espíritu Santo, no. El mundo esto no lo hace. Por eso es como un grado excelso, un grado muy alto de gratitud. Alegrarme y darle gracias a Dios por el otro, por lo que tiene, por lo que Dios le ha dado, por lo bueno, por las virtudes naturales, sobrenaturales que tiene, porque le va bien, porque merece que le vaya bien, porque es buena persona. Te doy gracias, Señor. No es tan fácil, pero bueno, no viene de nosotros, viene del Espíritu Santo. Y esto es interesante porque es como que dando gracias por los demás, por las cosas buenas de los demás, es como que ensancha, como que multiplica nuestra capacidad de ser felices. Porque ya no solo somos felices por las cosas que nos pasan a nosotros, que vivimos nosotros, sino también nos ponemos felices con las cosas buenas de los demás. Cuando decimos lo demás, por ahí, obviamente, es fácil alegrarse por lo que le pasa a una persona muy, muy querida, muy cercana, un hijo, una hija, un esposo, una esposa, ¿eh? Pero cuando le pasa a ese prójimo que no está tan cerca, no está tan próximo, es más difícil, es más difícil. Pero es así, es un ejercicio y es el Espíritu Santo que nos ayuda. Así queda entonces planteado el tema. ¿Cómo? Sí. Respecto a lo último que dijiste, si no es sincero, ¿igual vale? Si no es sincero, yo creo que es hipocresía. Claro, pero no, haciéndolo después no sale sincero con respecto a las personas que Se puede dar gracias por cortesía, evidentemente por educación. Pero estamos viendo que lo que es realmente una gracia sincera, una gratitud, es lo que brota de adentro, que realmente siento y me alegro. Por supuesto, dijimos que es una virtud sobrenatural que da el Espíritu Santo. Hay que pedirla, pero además de pedirla, tenemos posibilidad de practicarla. Toda virtud, la que ustedes quieran, humildad, fe, esperanza, caridad, justicia, templanza, crece con la práctica. La da Dios, la da la gracia y tenemos que pedir al Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que practicarlo. Entonces, como cualquier otra virtud, por eso nos ayudan estas tres ejercicios, digamos, ¿no? Para ir creciendo y pidiéndole al Espíritu Santo que nos permita vivirla. Bien.